y sus partidos, sombras de una sombra. Este era el cuento denominado Relatores, por Alejandro Dolina, el que habla precisamente, ¿no?, de dónde viene eso de cantar goles, de cantar gestas heroicas como son los partidos de fútbol. Dedicado para todos aquellos que se dedican al relato deportivo. Nos vamos a una corta pausa musical y regresamos con más de nuestro ritual deportivo. Y para cerrar este primer bloque queremos compartirles este cuento llamado Sueños de futbolista por Nicolás Barabasqui. Cuando uno es chico se cree Gardel, Julio Jaramillo, Lepera y los tres guitarristas juntos, toda una banda completa. Pero no es cuestión de agrandarse, no es cuestión solo de ganas, en fin. A mí se me daba por otros temas, se me daba por el fútbol. Veía pelotas por todos lados, horas y horas pateando contra la pared de la casa de mi abuela. Y también relataba dentro de mí, encara Benavides, punta derecha, llega al fondo, levanta el centro, arremete Montero de cabeza, gol, gol, golazo, un cabezazo impresionante para dejar mudo al estadio, un atrevido el pibe para ganar en lo alto y decir presente. ¿Sí? Jacinto Montero, el Chueco, para quien tenga confianza. Hincha de San Lorenzo y devoto de los Santos de Boedo, ese era yo, imaginando el frentazo a la red todos los santos días. Soñaba con ser el 9, pero esos 9 de los de antes, de esos que encaran con la cabeza cacha y el torno y el lomo erguido, que se bancan las patadas y no gruñen por un simple topetazo. Sí, un centro delantero guapo, potente, con el arco entre ceja y ceja y un cañón en la pierna derecha que me hacía trepar al alambrado con la boca llena de gol, mirando de cara a la gente que coreaba mi nombre. Cuando la abuela me servía la compota de la tardecita, qué fea era, hay que decirlo, pobre, pero era una buena abuela. Me decía que eso me iba a hacer más fuerte, porque yo era petizo, bajito, pero algo robusto, si hasta las remeras me quedaban largas, pero angostas de la espalda, y que nadie me iba a poder derribar, y yo le entraba contento. Le creí el cuento por si las dudas. La Tata, así le llamé siempre a mi abuela, desde que empecé a patear en la pared por aquel entonces blanca, cuando le gritaba a lo lejos, Tata, mira dónde la puse, la clavé en el ángulo, entre el balconcito de Don Tito y la maceta, y ella venía sonriente y me frotaba la cabeza. Ay, Chueco, hasta que no se te pinche esa pelota no vas a parar. Mira cómo dejaste todo. Ahora te vas a comer toda la compota, pero antes te lavas la cara que parece salido de limpiar chimeneas. Y yo la seguía hasta cuando me ardía el alcohol en la rodilla raspada. Igual, no siempre me malcriaba, ¿eh? No, no era de esas que a todo le dicen que sí, de esas que ven las travesuras como juegos de chicos y a los chicos como criaturitas de Dios. A mí cada tanto me pegaba un buen golpe. Me acuerdo de aquella vez cuando se vino el sodero con el cabello rengo ese, el pobre entró a la casa porque a la abuela le temblaban los brazos al hacer fuerza y yo, con el sinvergüenza del ruso, le dimos de achancletazos al animal que salió disparado con carrete y todo. Es el día de hoy que no uso cinturón porque le tomé rechazo. ¡Cómo dolió el cuero aquella vez! Pero mejor cuero que Villa, y hasta en eso era bueno la abuela. Mamita, la cara del sodero que por suerte alcanzó al caballo solo para rengo. Es así. La Tata era consciente de que la que me tenía que aguantar después era mi santa madre, que trabajaba todo el día para seguir luego haciendo más labores en casa y limpiar las manchas de barro del piso mientras papá esperaba el sándwich en la fábrica. Ahí iba yo todos los días a las 7, con un termo de Fanta y los panes de salami y queso. 10 cuadras de ida y 10 cuadras de vuelta pateando una pelota engrasada, porque yo la cuidaba. Todas las noches le pasaba la grasa que papá sacaba de las máquinas, me la traía en un balde de lata y yo, con la mano, frotaba y frotaba para ablandar el cuero mientras los zapatos se secaban con papel del diario. Esa se la copié a Pinino de un reportaje que vi por tele en el almacén de Juanita. Por eso todo el día, con la nona, que me educó siempre para ser buenito en casa y poner la mesa que era sagrada, sin pan no se comía, claro, y sí, eso sí, la familia sobre todo, la sangre tana vio como los Corleone del padrino. Todos los días a las 2, los pibes del barrio pasaban por la casa de la abuela para ir al potrero. Yo agarraba los botines todavía húmedos y salía corriendo a esperarlos en la puerta. La pelota no la llevaba, no por egoísta, pero nadie la cuidaba como yo. Era mi mejor amiga, a ver si todavía iba a dejar de compartir con ellas los goles al paredón. Además, no tenía un cobre para comprar otra, y la mía era mía, tantos años juntos. la cantidad de pelotas que colgamos en el baldío de al lado. Siempre iba yo a buscarla entre el alambre de púa. Era el más chico y me mandaban los grandes, y después cerrar los ojos y morderme los labios para no gritar con el alcohol, para no mofarme de los insultos y de las cargadas de la tata. Qué lindo era bajarla de pecho y dejarla cerquita de la diestra, igual que San Filipo. San Filipo, ese quería ser goleador de raza, aunque de tanto darle y darle al muro tenía más paredes tiradas que el Boche y Bertoni. Más de una vez vino la nona a sacarme del partido de los pelos. Me frenaba el carro por orden de mi vieja, que rezongaba para que agarre un libro. Sí, total, veía pelotas por todos lados. No entiendes, mamá. Futbolista voy a ser, no abogado. Y mi mamá, que no, saltaba, que y me criticaba y decía que no hay ningún futuro en el fútbol y que vaya a estudiar. Son las cosas que te meten en la cabeza los pibes del barrio, pero mi abuela siempre estuvo ahí y siempre supo motivarme. A veces no la entendía del todo. ¿Sabes cuántos chicos como vos quieren ser futbolistas? No tienes noción de eso, es imposible, muy difícil, hay que ser bueno. Pero yo soy bueno. No, hijito, tú eres bueno para otras cosas. Aparte, los futbolistas vienen de otro tipo de familia. Tú tienes que estudiar. Todo el mundo quiere ser futbolista. Y al final entran 10 jugadores a la cancha nomás. No, abuela, entran 11 por equipo. 22 en total. ¿Te das cuenta? Sos demasiado listo como para ser futbolista. Sabes sumar y restar tan rápido como lo hacía tu abuelo. Ser futbolista. Creo que es más fácil que vuelvan a volar los pingüinos. Es imposible. Futbolista. Es hora de que sepas que la vida no es color de rosa, que hay sueños que no se pueden cumplir, pero por eso son sueños. Y es hermoso que así lo sean. Son las ilusiones que nos mantienen vivos. Yo de chiquito tenía muchos sueños como el tuyo. Quería volar a la luna, quería ser escritor, quería conocer Europa y hasta quería que cayera nieve en Buenos Aires. Pero por más imposibles que sean los sueños, tienes que ser un buen futbolista y nunca parar de soñar. Les compartíamos el cuento Sueños de Futbolista, escrito por Nico Barrabaski, y de esta forma cerramos nuestro primer bloque. Nos vamos a los mensajes de la casa y regresamos con más de este ritual deportivo. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Fundación Mandrágora invita a la comunidad artística a participar en la 16ª edición del festival Encuentro de Mujeres en Escena, Tiempos de Mujer 2019. 16 años de vida, 16 años de provocar un encuentro con la vida y con el arte desde el pensamiento femenino. Espectáculos, talleres, conversatorios. ¿Quién nos está matando? Es la pregunta que nos hacemos este año. Convocatoria abierta hasta el 18 de agosto. Encuéntranos en www.mandragorateatro.org o búscanos en Facebook como Mujeres en Escena. Descarga la ficha y envíanos tu material. Participa en Tiempos de Mujer 2019. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y Tropical Dance presentan la 10ª edición del Ecuador Salsa Congress Quito Dance Festival. Bienvenidos a Salsa Congress, competencia internacional. 10 años del mejor salsa, bachata, baile urbano y show dance. Talleres, DJs, orquesta, feria de emprendimiento y campeonato clasificatorio al World Latin Dance Cup. Shows con la participación de más de 800 bailarines de diferentes lugares del mundo. Ecuador Salsa Congress, Quito, del 15 al 17 de agosto. Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Más información en www.ecuadorsalsacongress.com.es. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram como Ecuador Salsa Congress. Salsa Congress. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. el paso de los años, las locuras se acentúan. Es mentira eso que uno se hace más sabio. La gente sufre con un partido de fútbol, con una pelea de box y hasta con un juego de cuabol. Pero hay que entender que esto es una pasión, y las pasiones son bastante inexplicables. Creo que si no se entiende así, no se entiende nada. Ritual Deportivo presenta el tema del día. Y han sido semanas intensas las que hemos vivido en el deporte nacional, sobre todo por la realización de los Juegos Panamericanos en Lima 2019, que cerraron precisamente el día de ayer y dejó una participación histórica para el país, porque se consiguió un buen número de medallas y se rompió precisamente la mejor marca que se había establecido en Toronto 2015. Esto muestra sin duda alguna el crecimiento de la delegación ecuatoriana en los Juegos Panamericanos de Lima. 10 medallas de oro en total, que hablan precisamente de eso, ¿no? De cómo los deportistas nacionales tuvieron mejores rendimientos. En la última jornada, el último día de competencias, el día de ayer, llegaron 2 medallas de oro más, esto en la marcha atlética, con los marchistas Claudio Villanueva y Joana Ordóñez, medallas de oro en la disciplina de 50 kilómetros marcha, mientras que Paola Pérez fue también medalla de bronce en los 50 kilómetros femeninos. Destacar lo hecho por Villanueva, quien llegó en el primer lugar luego de 3 horas 50 minutos y 1 segundo, lo que le valió para quedarse con la presea dorada, mientras que en la rama femenina Ordóñez ganó la medalla de oro con un tiempo de 4 horas 11 minutos y 12 segundos, lo que es también un nuevo récord sudamericano para la deportista ecuatoriana, así que premio doble, ¿no? Récord sudamericano, récord personal y también la medalla de oro en los Juegos Panamericanos. Hay que destacar también lo conseguido por el velocista Alex Quiñones, quien ganó la presea dorada en los 200 metros planos, mostrando que está en un gran nivel, cerrando un gran año, porque viene siendo protagonista en la Liga de Diamante de Atletismo, está en el segundo lugar, apenas por detrás de un competidor europeo, y eso demuestra su valía también, ¿no? Y ahora en los Juegos Panamericanos haciendo una gran competencia y coronándose campeón. Alex Quiñones además ha ganado medallas de oro bolivariana, sudamericana y ahora panamericano. Está en las finales de la Liga de Diamante y eso sigue demostrando su valía y hace emocionar a la gente con que puede dar mucho más en Tokio 2020. Además, fue histórico, como decíamos, estos Juegos Panamericanos porque hubo medalla de oro para Ecuador en una disciplina muy complicada como lo es el tenis de campo, donde en la modalidad de dobles Roberto Quiroz y Gonzalo Escobar se quedaron con las preseas doradas. A destacar también lo realizado por Daniel Pintado en los 20 kilómetros marcha y Esteban Enderica en las aguas abiertas, también nuevos campeones panamericanos. Las otras medallas de oro llegaron con Neisida Gómez, esta joven que también sigue ilusionando al Ecuador con todo lo que pueda hacer para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, por su juventud, por los tiempos. Hablan los especialistas que las marcas que viene imponiendo señalan y demuestran que puede llegar a pelear una presea en los próximos Juegos Olímpicos. También la medalla de oro con Alfredo Campo, Andrés Montaño en la lucha, Lice Dantes, que hablan precisamente de ese crecimiento del deporte nacional. Hubo también medallas de plata muy importantes con Marina Escobar, Alexandra Escobar, César de Cesare, Julio Castillo, Dominic Barona, Diana Durango, Lenín Preciado, y bronce con los deportistas Claudia Cárdenas, María Eduarda Fuentes, Angie Palacios, Marina Pérez Yauntún Cueva, David Arroyo, Tamara Salazar, Liceda Yoví, Marina Pérez, nuevamente en la disciplina del tiro olímpico, Mauricio Sánchez, Jorge Bolaños, Vanessa Chalá, Freddy Figueroa, Paola Pérez y Junior Ayoví. Esta entonces, la participación, la más histórica para los deportistas ecuatorianos, que de esta forma siguen creciendo, siguen demostrando. Ahora verán las evaluaciones respectivas, ¿no?, por parte de las autoridades del Ecuador, ¿no?, quienes hablarán precisamente de qué se debe hacer, en qué invertir, qué nuevos proyectos desarrollar para que estos mismos deportistas nacionales no se pierdan, sigan teniendo alta competencia y vayan desarrollándose aún más, lleguen a un alto nivel a los próximos Juegos Olímpicos de Tokio en el 2020. Para decirles nada más el recuento histórico, ¿no?, medallas de oro de Ecuador en los Juegos Panamericanos, tenemos 10 en esta edición de Lima 2019. En Toronto tuvimos un total de 7 medallas de oro. En Guadalajara 2011 se alcanzaron las mismas 7 medallas de oro. En Río de Janeiro 2007 hubo 5 medallas doradas. Y en Santo Domingo 2003, 3 medallas de oro. Viene creciendo Ecuador, viene siendo protagonista, y eso es muy importante también, y hace sentir orgullosos a los deportistas, sobre todo y ante todo, y por supuesto a la afición que sigue de cerca este tipo de competencias. Ya en el balance general, hablar de lo que fue el gran dominio de Estados Unidos, quien se proclamó como el super ganador de estos Juegos Panamericanos de Lima 2019, con un total de 293 medallas. De esas, 120 fueron de oro, 88 de plata y 85 de bronce. El segundo lugar aparece un país sudamericano como lo es Brasil, con 55 medallas de oro, 45 de plata y 71 de bronce, para un total de 171. Y el tercer lugar para México, con 37 preseas doradas, 36 de plata y 63 de bronce. Eso en cuanto al medallero general. Hablando de los países sudamericanos, el mejor ubicado fue Brasil, en el puesto número 2, con 55 medallas de oro. Luego Argentina, en el puesto 6, con 32 medallas doradas. Colombia, en la séptima casilla, con 28 medallas de oro. Chile, octavo, con 13 preseas doradas. Perú, el anfitrión, terminó en la novena posición, con un total de 11 medallas de oro. Luego le siguió Ecuador en el puesto 11 con 10 medallas doradas, Venezuela 9 medallas de oro en el puesto 12, finalmente tenemos a Uruguay con una medalla de oro, 4 de plata y 4 de bronce, seguido por Paraguay, también una medalla de oro, 3 de plata y 1 de bronce. Y finalmente, hablando de los países sudamericanos, Bolivia en el puesto 20 con una medalla de oro, 2 de plata y 2 de bronce. Esa es la participación en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Buena participación para Ecuador y, como decimos, ahora vendrán las evaluaciones correspondientes por parte de las autoridades, de los mismos deportistas y por supuesto de los entrenadores para los próximos eventos venideros. Y antes de iniciar con nuestro último bloque, déjenme enviar saludos también, ¿no?, a la gente que está en sintonía de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de este su programa El Ritual Deportivo. A Tania Flores, que nos escribe desde el sur de Quito, hablándonos del cuento de los relatores. Muchísimas gracias por la sintonía y esperemos que siga siempre con nosotros. También a Javier Lazo, que nos escucha desde el sector de Guajaló. Muchísimas gracias también por estar siempre con nosotros y tomaremos en cuenta la petición que nos hace para próximos programas. También a Orlando, que nos dice muy buena programación. Muchísimas gracias por tener este espacio dedicado a otras actividades que no son simplemente el fútbol profesional. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar en sintonía del Ritual Deportivo. Apunte, tome nota y saque sus conclusiones. Los últimos sucesos del planeta deportivo se lo contamos en el Ritual Deportivo. Iniciamos con lo que sucedió en la concentración deportiva de Pichincha, porque este organismo tiene nuevo presidente. Se trata del economista Jaime Ruiz Nicolalde, quien fue escogido por unanimidad como nuevo presidente de la concentración deportiva de Pichincha para el periodo entre 2019 y 2023. El acto eleccionario se llevó a cabo este jueves 8 de agosto en el Salón Luis Arias Guerra del Palacio de los Deportes en el sector de la Vicentina. Ruiz conducirá por segunda vez los destinos de esta institución, ya que antes fue presidente en la temporada de 1992 a 1996. También, durante el pasado jueves, se procedió con las elecciones del licenciado Walter Trujillo y el economista Mauricio Guarderas como primer y segundo vicepresidente respectivamente. De esta forma, el nuevo directorio quedó conformado de la siguiente manera: presidente, el economista Jaime Ruiz; primer vicepresidente, licenciado Walter Trujillo; segundo vicepresidente, economista Mauricio Guarderas; primer vocal, Hugo Angos; segundo vocal, Diego Mijas; y tercer vocal, Ricardo López. Esta es la nueva directiva de la Concentración Deportiva de Pichincha. Hay que decir que al directorio antes mencionado se sumará también un representante de los gobiernos autónomos descentralizados, que será el doctor Wilfrido Carrera, para lo que será el periodo entre 2019 y 2023. Muchos éxitos al economista Jaime Ruiz, nuevo presidente de la Concentración Deportiva de Pichincha. Tiempo de hablar de fútbol femenino, pero antes de meternos en la Superliga Femenina, como es tradición en nuestro espacio, hablar de una disciplina que también va ganando adeptos y va ganando más fanáticos, va ganando más jugadoras también, tiene mayor acogida, y es el Campeonato Nacional de Futsal, donde el conjunto de Avicet se proclamó como el triunfador de la primera etapa. De esta forma, este equipo logra su clasificación a lo que será también el cuadrangular final, ganándoles al equipo de Unión Española luego de un disputado y vibrante encuentro. También se impuso al Deportivo Santo Domingo, campeón del año 2018, y en su tercer compromiso se impuso ante el conjunto de Orense. Estos resultados hacen que Avicet se perfile como uno de los favoritos para quedarse con el título en el Campeonato Nacional de Futsal Femenino. Y además, su participación, este buen resultado, le da el cupo a la Copa Libertadores de Futsal Femenina a realizarse este año, con fechas y sedes aún por determinar, pero Ecuador ya tiene representante para lo que será la Copa Libertadores de Futsal, el equipo de Avicet FC. Y si hablamos del fútbol femenino nacional, pues hay que hablar de Ligia Moreira, la capitana de la tricolor femenina, quien ahora toma un reto muy importante. Estuvo hasta hace unas semanas en el São José de Brasil, uno de los equipos más importantes de ese país sudamericano, uno de los múltiples campeones de la Copa Libertadores femenina, y ahora el conjunto ha terminado su contrato, su vínculo con Ligia Moreira, pero ella rápidamente encontró una nueva oportunidad y seguirá con su carrera nada más y nada menos que en España, porque Ligia Moreira ha sido anunciada como refuerzo del Real Oviedo femenina. Así que mucha suerte a la capitana de la Tri femenina, quien tiene un nuevo reto, sigue sumando experiencia y por supuesto esto le ayuda al balompié femenino nacional a seguir elevándose, a seguir creciendo y a seguir sumando experiencias. Muchos éxitos a Ligia Moreira. Hablamos de ciclismo también porque el Team BSPC sigue viviendo días de gloria y nuevamente uno de sus integrantes subió a lo más alto del podio en una competencia nacional. Se trata del cayambeño Jonathan Montenegro, quien se proclamó campeón juvenil del circuito ciclístico que se desarrolló el domingo 11 de agosto en el Autódromo Internacional de Yaguarcocha en Ibarra. En la prueba ciclística que se realizó como parte de los festejos por los 33 años de autonomía universitaria de la Universidad Técnica del Norte, participaron los mejores equipos del ciclismo amateur ecuatoriano, así como seleccionados de las provincias del Carchi, Cotopaxi, Tungurahua, Pichincha e Imbabura. En este circuito ibarreño, el Team BSPC, dirigido por el profesor Samuel Villamizar, logró también el tercer lugar en la categoría prejuvenil con el también cayambeño Johnny Correa. En el futuro, en las próximas semanas, se vienen competencias como son la clásica GAT Montúfar, el próximo 14 y 15 de septiembre, y la Vuelta a Juventudes al Ecuador del 24 al 29 de septiembre. Eso en las novedades del ciclismo. Y finalmente, para terminar con nuestra programación, contarles lo que ocurrió en la fecha 19 de la Superliga Femenina. Los resultados a continuación: en la zona 1, Fuerza Amarillo 0, Barcelona 6, Olmedo 0, Emelec 0, Muxucruna 0, 3 para Macará. Técnico Universitario cayó por 0-2 ante Deportivo Cuenca y Guayaquil City se impuso 2-1 a Delfín. Carneras estuvo libre en esta jornada. Barcelona es líder en este grupo con 43 puntos, seguido por Deportivo Cuenca, también 43 unidades. Y Carneras, que también tiene 43 puntos, solo separados por el gol diferencia. Emelec es cuarto con 30, Técnico Universitario con 22 y Olmedo con 21, que buscan el cuarto cupo a la zona de playoffs. Y en la zona número 2, Ñañas cayó 1-3 ante Dragonas IDB. Primera derrota de Ñañas en el torneo, pierde así su invicto. ESPE 1, Universidad Católica 0. ESPUSE cayó también 1-5 ante Liga de Quito. Aucas perdió 0-3 ante el Nacional y el Quito FC venció 2-0 ante el Deportivo Santo Domingo. Descansó el América de Quito. La tabla de posiciones tiene a Dragonas en lo más alto con 47 unidades, el Nacional segundo con 42, Ñañez con 38 puntos, Liga con 32 en la cuarta casilla, Quito FC 25 y América con 22. Esos son los resultados y la tabla de posiciones, todas las novedades de la Superliga Femenina fecha 19, y de esta forma estamos llegando a nuestro final en este ritual deportivo de día lunes. Los dejamos, un gusto grande haber compartido con ustedes, mi nombre es Jonathan Arias y que tengan una grandiosa semana. Nos despedimos hasta el próximo día lunes. Que mi piel, sin nada más que ocultar.